Todos los días es lo mismo. Estás en un abismo. Día y noche en una esquina. Día y noche siempre la misma rutina. Todos los días es lo mismo. Estás en un abismo. Día y noche en una esquina. Día y noche siempre la misma rutina. En la calle con estilo bien rimado, preparado para el mando de control. Yo agarro el micrófono, todo el vinilo, todo el condón. Porque culo patinemos cuando entremos y sumemos punto a punto, destruyendo a estos putos envidiosos. Cinco trovadores de la vida cotidiana que no juegan por la vida ni la muerte. Pues somos conscientes que se vive el presente, ni el futuro ni el pasado. Pues de tan zarpado que lo hago si nadie me he quedado. Continúo, tú ya sabes que la bella villa ataca y se destaca por su barrio, por su gente y su faro. Claro, en la fortaleza, aplastando cabezas con delicadeza y calidad. No importa la cantidad, solo dime la verdad y te dejaré vivir unos días más. Pues yo nunca me escondo, solo vivo en el fondo. 4091 bis, mi casa es gris. Te doy la información para ti feliz. Cuando quieras buscarme sabrás dónde encontrarme. Siempre la misma rutina. Todos los días es lo mismo. Estás en un abismo. Día y noche en una esquina. Día y noche siempre la misma rutina. De esta vida, siempre la misma rutina. Empezamos en la esquina y ahora haciendo rima, rima. Poderosa hace la cosa. Estaba en una fosa y aparezco con mi letra grosa. Tengo una luz que ilumina el barrio. Tengo un grupo que se llama Del Faro. Tengo un estilo caro. Tengo más velocidad que un caballo en caro. Arriba de la tarima, estoy en la cima de Montevideo y soy uruguayo. Mata al hijo de puta que diga que el hip hop es un bagallo. Muchas horas de ensayo. Comenzamos con letras lentas y a rapear con un rayo. Callo a conchetos que no saben ni hablar. Me los como, los convierto en mierda y los vuelvo a cagar. Poetas con bastante memoria. Por eso decidimos ser maestro de ceremonia. Así la historia. Todos los días es lo mismo. Estás en un abismo. Día y noche en una esquina. Día y noche siempre la misma rutina. Todos los días es lo mismo. Estás en un abismo. Día y noche en una esquina. Día y noche siempre la misma rutina. Con cabeza tomo el micro disparando rimas largas. El ritmo es tan fuerte, mi mente se te descarga. Tú hablas de mí en el presente y el pasado. Sabrás que tengo yo muchos compañeros al lado. Siguiendo el camino muchos vamos progresando. Cinco voces unidas estamos arrasando. Barrio Cerro Montevideo, así fue nuestra incubadora. La gente que nos vio crecer nos quiere y nos adora. Molestias en la calle pero la vamos llevando. A veces te molestas cuando estás grafiteando. Arte dibujando va llevando el estilo. Es grande la migraña de recarga. En el vinilo te vacilo con mi tema sonando en las calles. Esto sí que quema y espero que tú estaces. Te hablo de mi mierda para que escuches y te calles. No tragues mi hip hop que no quiero que te empaches. Solo vive la vida en el detalle, no me pases. Aquí de faro acompañados siguen con su debate. Quemando buena hierba y ahogándose en el mate. Todos los días es lo mismo. Estás en un abismo. Día y noche en una esquina. Día y noche siempre la misma rutina. Todos los días es lo mismo. Estás en un abismo. Día y noche en una esquina. Día y noche siempre la misma rutina. Todos los días es lo mismo. Estás en un abismo. Día y noche en una esquina. Día y noche siempre la misma rutina. Todos los días es lo mismo. Estás en un abismo. Día y noche en una esquina. Día y noche siempre la misma rutina.